mujer. Mis hermanos y mis padres nada quieren saber. Mis hermanos y mis padres nada quieren saber. Clase social, porque es pobre de otra clase social.